de la Virgen, contemplamos pues maravillado ese entretejerse armónico de gracia divina y libertad humana, ese intenso contrapunto de donación gratuita y cooperación activa que va componiendo la melodía de nuestra reconciliación. La vida entera de nuestra Madre es un prístino reflejo de este momento sublime, de esta opción positiva por el amor. Siempre coherente, siempre consecuente, siempre fiel hasta el final. María no le da nunca la espalda a Jesús, no evita jamás la entrega, a pesar del dolor y del sufrimiento que ésta le puede causar. Y es así que la contemplamos finalmente de pie al lado de su Hijo crucificado, testimoniando activamente la definitividad de su unión con el Señor, por un amor que se hace fecundo en el sufrimiento de Jesús, que está llevando hasta sus últimas consecuencias la reconciliación de la humanidad, y en el sufrimiento de la Madre, que participa también en este momento activamente en la pasión de su Hijo. La entrega de María ha sido total, su coherencia también, y así, perseverando hasta el final, su libertad se abre hacia la eternidad. De modo que no dudamos en afirmar que la singular cooperación en la obra del Salvador no culmina para la Madre con nuestra concepción en la Anunciación e Encarnación como miembros del cuerpo místico, ni al dar a la luz a los hermanos del primogénito en el Calvario, sino que su papel maternal se extiende más allá, siempre en la vela y cuidado de sus hijos. En todo esto, el ejemplo de la Virgen fiel nos señala la plenitud de la libertad humana. No es sólo su capacidad de elección, es clarísimo, y ni siquiera es sólo la posesión de esa libertad a través de su recto ejercicio según la verdad y el bien, sino que es la entrega desde esa libertad poseída en obediencia amorosa al Señor y a su Padre. Somos conscientes de que hoy, por tantas razones que ya hemos considerado, la oposición entre libertad y obediencia es presentada culturalmente como un hecho incuestionable. Ignacio ya tocó en ese sentido este tema. Y nosotros podemos decir que desde la experiencia de la Virgen se nos muestra justamente lo contrario. Y cito a Luis Fernando: al sumarse al plan de Dios y su dinamismo, en un acto paradojal, María parece renunciar a su libertad. Pero precisamente al adherir plena y totalmente su libertad al dinamismo del plan de Dios, la Madre trasciende no pocas de las limitaciones que pueden afectar la libertad humana. Y se produce un salto cualitativo en su maduración como persona libre, al conectar su libertad con la fuente y meta de todo su ser y devenir, con la misma libertad con mayúscula. Fin de la situación. La libertad perfecta, pues, podemos decir, está en la obediencia perfecta, aquella que parte de un corazón unificado, sin divisiones, como el corazón del Señor Jesús, uno con el querer del Padre y como el de María. 4.2, la libertad dividida. Este punto, por motivos de tiempo, lo voy a simplemente pasar rápidamente, se lo resumo en 2 minutos. En María Paradigma de Unidad, Luis Fernando dice lo siguiente: para comprender mejor nuestra situación y sus peligros, debemos ponernos en el caso contrario al que hemos visto ejemplificado en María. Es la experiencia de no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero, el de nuestra libertad, que quiere una cosa que es el bien y quiere otra cosa que cree que es el bien. Es la experiencia también de el irnos esclavizando, la experiencia del vicio, que es justamente esa cadena de la libertad humana. En la medida en que nosotros, así como hemos dicho que la libertad puede aumentar, puede también disminuir. Cuando yo ejercito mi libertad de elección, según aquello que es contrario al plan de Dios, según aquello que objetivamente no me realiza, eso me va encadenando. Es la dinámica justamente del vicio. Y también situando, así como en María hemos visto esta dinámica de la cooperación, situando en nuestra respuesta, muchas veces vemos que nosotros no escuchamos, no hacemos silencio, por lo tanto no escuchamos, no acogemos, no terminamos de optar, somos lo que Fernando varias veces ha llamado medio queredores, queremos y no queremos, no terminamos de darnos totalmente, no se da esta opción completa por el Señor Jesús. Muchas veces asumimos al Señor como una opción fundamental en nuestra vida y no somos coherentes con esa opción, todo lo contrario de lo que hemos visto en San María, y muchas veces finalmente no somos fieles como ella hasta el final, no perseveramos. Paso entonces rápidamente al quinto punto. La escuela de María, el proceso de amorización como camino de auténtica liberación. El objetivo de nuestra ponencia ha sido mostrar la dinámica de la libertad en su cooperación con la gracia, y hemos considerado sobre todo esta dinámica en la libertad paradigmática de María. Nuestro discurso quedaría, sin embargo, incompleto si no anotásemos brevemente cómo somos educados a la plena libertad de los hijos de Dios, entrando en esa escuela de María que en nuestra tradición espiritual llamamos proceso de amorización. Habiendo evidenciado a lo largo de nuestra reflexión que es en la donación sin reserva de nosotros mismos en el amor donde encontramos el horizonte último de la libertad humana, y descubriendo desde nuestra lejanía de ese horizonte la necesidad de aprender a vivir ese amor, surge espontánea la pregunta: ¿de quién aprendemos nosotros? Ante todo, del mismo Señor. Ante todo, del Señor Jesús, que es nuestro Maestro. Pero es Jesús mismo, el que es camino, verdad y vida, quien nos señala a María. Iluminados por la fe y acogiendo el testamento de Jesús, he ahí a tu madre, somos introducidos en este proceso por el cual, amando a María como la amó su Hijo, y amándolo a Él desde el corazón de la madre, aprendemos a vivir los amores de Jesús. Somos educados en la donación oblativa de nosotros mismos y vamos siendo configurados con quien es la plenitud de nuestra existencia, el Señor Jesús, paradigma de amor. Este proceso ha sido expresado por nuestro fundador en otro texto también fundamental para nuestra espiritualidad, como es En compañía de María. Una cita que pensaba leerles, pero creo que todos la conocemos, que es justamente la explicación del por Cristo a María, por María más plenamente al Señor Jesús. En esta dinámica, nuestra libertad es invitada a comprometerse en cada paso, poniendo, como nos dice San Pedro, poniendo el mayor empeño por añadir virtud a virtud, en un camino de conversión que para nosotros tiene un soporte fundamental en lo que llamamos justamente la dirección de San Pedro, y que tiene como eje fundamental nuestra libre y decidida cooperación con la gracia, sin la cual nada se puede, para consolidar así nuestra fe y llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Sexto punto, trabajar por una cultura de la libertad. La transformación que el Espíritu realiza en nuestras vidas, lo sabemos bien, no puede no proyectarse hacia los demás en un confiado anuncio de Cristo reconciliador y liberador de toda persona, así como en una evangelización que haga concreta una cultura de vida, de libertad, de amor. Se trata de cooperar con la obra creadora de Dios para hacer del mundo en que vivimos un ambiente de libertad, trabajando incansablemente, como dice Luis Fernando, por extender los espacios de libertad en todas las realidades sociales. Este ideal de una cultura de la libertad se alcanzará en la medida en que la sociedad esté conformada por personas libres, según el modelo que hemos visto brillar en modo ejemplar en María. Pero al mismo tiempo, la educación de personas auténticamente libres será cada vez más posible a partir del esfuerzo constante por forjar una cultura según la naturaleza del ser humano creada por Dios, donde la praxis, la acción humana, apunte a un despliegue de la persona siguiendo el plan de Dios y la recta jerarquía de valores inscrita en el corazón del hombre, revelada plenamente en el Señor Jesús y enseñada incansablemente por la Iglesia a lo largo de los siglos. aquello que hemos descrito como dinamismo de la libertad personal, podemos decir que se repite análogamente a nivel social. Una cultura que niegue la verdad, que relativice el bien y que a fin de cuentas sea la plasmación de una decisión del hombre por dimitir de lo más propiamente humano, será una cultura llena de posibilidades y de opciones para el hombre, pero conducirá irremediablemente a la esclavitud de la persona concreta, encadenada por realidades materiales, psicológicas, sociales, ante las cuales no es auténticamente libre. Una sociedad construida de espaldas a Dios y a su clan forja personas débiles, con temor a los compromisos serios, incapaces de comprometer su yo, que hemos visto que es algo esencial en la libertad, incapaces de comprometer su yo en las acciones que realizan, justamente porque su identidad más íntima no la descubre sino escuchando su dignidad. La iluminación del Señor Jesús, abriéndose a la gracia que le sale al encuentro y cooperando con ella cada vez más libremente. Último punto, conclusión. Estos días de reflexión comunitaria nos han ido conduciendo desde la experiencia iluminada por Marcé hacia la verdad acerca de la persona humana, cuya plenitud descubrimos bellamente revelada en el Señor Jesús. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Son palabras que Cristo, la verdad misma hecha palabra, ha pronunciado y que nosotros hacemos nuestras a modo de conclusión, porque recogen lo esencial sobre este tema. ¿Quieres ser libre? Entonces escucha la verdad, acoge la verdad y la verdad te liberará. Y la verdad, lo repetimos con insistencia, es Cristo. Yo soy la verdad. Es Jesús quien te ilumina y te revela cuál es tu identidad más profunda. Te muestra quién eres realmente tú y quién es realmente Él, para que así puedas comprometer auténticamente tu existencia toda en la búsqueda de tu realización y auténtica felicidad. ¿Quieres ser libre? Entonces sigue a la verdad, y la verdad te liberará. Yo soy el camino, ha dicho también Jesús, invitándote a ser su discípulo, invitándote a seguirlo con aquella humildad que es andar en verdad, y que sabe quién es aquel en quien ha puesto su confianza, que sabe quién es el Señor, y que justamente por eso no teme un seguimiento radical y entregado. ¿Quieres ser libre? Entonces vive de la verdad. Permanece en la verdad y la verdad te liberará. Yo soy la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Jesús te ofrece su gracia, que es su vida misma, para que adhiriéndote a Él, permaneciendo en Él, tu vida se vaya conformando cada vez más a la suya y alcances así la plenitud a la que has sido llamado, la plenitud de la vida eterna. Si son lo que deben ser, podemos finalmente recordar con nuestro fundador, si son lo que deben ser, si asumen la vida cristiana viviéndola día a día, si aspiran a cooperar generosamente, sin miedos ni respetos humanos, con Jesús evangelizador y reconciliador, entonces serán capaces de que el fuego que arde en su interior se propague de corazón en corazón, encendiendo al mundo en el ardor del amor, contribuyendo a la edificación de la civilización del amor. Muchas gracias.